¡Aupa, Arratsaldeon! Esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa de punk en Irola Irratia. Bueno, hoy vamos a dedicar el programa a los Teenage Head, una banda canadiense de Hamilton, Ontario, formada en el 75. Y nada, pues vamos a pasar una buena hora de rock and roll con los Teenage Head. Pues ahí estaba, esto era You're Tearing Me Apart, un temazo de los Teenage Head. Oh, Pastora, muy buenas. Uy, a ver si esto está ahí ahora. A ver. Ahí, vale. Muy bien, ahora está. Pues nada, que lo dicho, una banda esta, Teenage Head, formada en el 75 y bueno, que entre sus influencias pues cuenta sobre todo con el rockabilly de los 50, pues con los sonidos denominados protopunk, ¿no? Que se estaban haciendo, bueno, con bandas en Detroit y Nueva York. Y bueno, entre las influencias pues cuentan en bandas como los MC5, los Stooges, los New York Dolls. Groovies. Sí, bueno, y obviamente los Flaming Groovies, que es de donde cogieron eso es. El nombre que viene del tema y disco homónimo de los Flaming Groovies del 71, Teenage Head. Así que nada, vamos a escuchar este tema de los Flaming Groovies que dio nombre a la banda a la que dedicamos esta hora del suicidio. Teenage Monster. Bueno, pues aquí estaba este temazo de los grandísimos Flaming Groovies, que daría, lo dicho, pues el nombre a estos canadienses, hasta... Nombre y grandiosa influencia. Sí, desde luego. Sí, que también mamaron de las propias influencias también de los Flaming Groovies, a su vez, claro. Del rock and roll de los 50 y así, vamos. Sí, de hecho, esta banda, bueno, en el 78 sacó su primer single, pero suena muy más añejo que eso. Sí, oye, te igual te pido que cojas otro micro, tío, que ese se oye como el culo, igual el rojo, así. Estas cosillas en directo aquí. A ver, vale, mucho mejor. Ese se oye de lujo, ¿no? Ya. Sí, y de hecho yo creo que igual está roto y no se oía. Puede ser, sí. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, aquí seguimos con los Teenage Head, te lo he dicho. Pues en el 75, época de la formación y de los primeros conciertos en... En público... Estudiantes del Westdale High School. Eso es. Y primeros bolos, pues típicos en bailes de instituto y cosas de estas. Esa serie de coñazos. Eso es. Y bueno, la formación a la que vamos a prestar atención, que es la original, son Gord Lewis a la guitarra, Frankie Benham a la voz, Steve Marshall al bajo y Nicky Stipinitz a la batería. Al principio eran cinco, había otro guitarrista, Steve Sparky Sparks, pero que lo dejó para unirse a otra banda punk, protopunk de Canadá, que eran los Simply Saucer. Así que nada, una vez se va este guitarrista, pues queda el cuarteto y ahí ya configuran el sonido y lo que van a querer hacer. Y ya pasan unos cuantos años, hasta el 78, que sacarían el Picture My Face. Sí, el Picture My Face, que venía con el tema que hemos puesto al principio, You're Tearing Me Apart, en la cara B. Y con el Picture My Face en la cara, que claro, que era lo que le daba el nombre. Luego fueron ambos regrabados para su LP, pero luego iremos a por ello. De momento vamos a escuchar Picture My Face. Vamos. Un tema pues con con mucha influencia también glam y tal. Sí. Que bueno, que su estética también la incorporaron, sobre todo Frankie Venom, el cantante. Y pues nada, pues esto era su primer single. Lo que habéis escuchado ahora y lo que habéis escuchado antes, por la cara B. Eso es. Lo he dicho. Y bueno, decir que Teenage Head, bueno, por la época en la que les tocó, fueron una de las bandas que bueno, que fue importante en configurar un poco la escena punk independiente en Canadá, sobre todo en Toronto. Una escena de la que no se habla mucho. No, pero que por detrás de, en esos años, por detrás de bueno, de Londres y de Nueva York, se cuenta como una de las ciudades con más actividad punk del mundo en cuanto a bolos, surgimiento de bandas. Muy curioso. Sí. Pero que bueno, pues que ahora a posteriori. Sí, se ha quedado muy enterrada ahí. Sí, también fue bastante, bastante efímera, bastante rápida esa escena. Pero bueno, que fue muy efervescente en su momento. Sí, sí. Y bueno, pues lo he dicho, en el 76-77, ya antes de que sacaran este Picture My Face, van a Toronto a los conciertos que dieron pues los Dolls y los Ramones. Y bueno, ahí conocen a gente de los Biltons, sobre todo al cantante que ya pues había abierto el club Colonial Underground, donde ya empezarían a dar bolos también los Teenage Head. También el club de los, bueno, que abrieron la gente de los Diodes, el Clash and Barn, y bueno, y también el Houseu Tavern, donde tuvieron la liadita esta. Sí, que acabó en trifulca. Y nada, pues ahí ya se empieza a hacer un poco, se empieza a formar esta escena punk en Toronto, y bueno, pues esta gente ya, incluso lo he dicho antes de sacar este EP, con los Biltones viajan a Nueva York, al CBGB, para hablar con el dueño, a ver si les conseguía unos conciertos y tal, y nada, pues acaban abriendo para los Cramps en el CBGB, los Biltones y los Teenage Head. Y pues la gente flipa, y la gente le gusta un montón. Y bueno, pues también llegaron a abrir también en el Max Kansas City para los Devo. Así que ya pues empezaban a, joder, a tener el merecido reconocimiento, porque era, claro, una bandaza además con el que, para el sonido que había en el CBGB, en el Max Kansas City, era estupendo. Un sonido, vamos, brutal. Era justo además el prototipo de rock and roll que estaba tan en auge en ese momento. Y nada, pues vamos a con otro tema, esta vez de su primer LP. Vamos con Lucy Potato. Joder, pues vaya, vaya temazos. Sí, que... temazo ahí de rock and roll, joder. Sí, bueno, es que esto es un LP redondísimo. Muy bueno. Por cierto, solía una Glusi. Ah, pues mira, sí, es verdad. Tengo el tema Lucy Potato, pues mira, pues se lo dedicamos ahí a Lucy. A la Lucy. Pues nada, Soriona, oye. Y nada, pues joder, que eso lo he dicho, un pedazo de LP. Sí, este Teenage Head del 79. Sí, su LP homónimo. Y bueno, decir que todos los temas que salen en este LP, estos 10 temas que vienen aquí son suyos, vamos, son de los Teenage Head. Originales. Por supuesto. Y es una barbaridad. Este LP, como curiosidad, bueno, lo grabaron, lo sacó Epic, o bueno, la filial Epic, de Epic en Canadá, y fue producido por Alan Caddy, que fue un miembro formador de Los Tornados y de Johnny Kidd and the Pirates, y a las mezclas estuvo Chris Spedding también. Joder. O sea que, bueno, y el resultado, pues la verdad es que es una, sí, una, muy es buen una resultado. Maravilla. Los guitarrazos de Gord Lewis es que son, bueno... Eso es una cosa de otro planeta, vamos. Y nada, pues os vamos a dejar con otro tema de este LP. Vamos con Ain't Got No Sense. Vamos. I'm Bueno, pues esto era el Ain't Got No Sense de los Teenage Head, un temazo ahí con regusto. Sí, sí, sí, un temazo, temazo. Con regusto a los Dictators un poco, ¿no? A... Sí, sobre todo esos temas más tranquilotes de los Dictators. Sí. De ese, bueno, ese rollo más segundo disco que sacaron. Pues sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, una maravilla. Y nada, bueno, este es un tema que salió en una peli bastante conocida, sobre todo por América y tal, de esas que te molan a ti bastante y tal. De punks fuera de control y tal, en el instituto, que es Class of... Of 1984. Sí, 1984. Uh-huh. Que sale Michael J. Fox. Sí, y bueno, salen aquí los Teenage Head haciendo ellos mismos... Ain't Got No Sense. En el 82. También salían los Fear. Sí. En esta peli. Anda, que... Yo, por cierto, no la he visto. Tengo que apuntármela. Sí. Yo tengo recuerdos de ella de haberla visto hace un montón. Sí. Tendría que verla de nuevo, la verdad. Mm. Y nada, bueno, pues ya... Tenemos que hacer un especial de cine punk. Podría estar bien, o de temas, sí. De... Sí, podría ser. Tras cine... Bueno. Y bueno, pues nada, con este LP se granjearon ya buena fama. Lógico, porque, lo dicho, era un pedazo de disco y empezaron a llenar estadios de hockey. Mm-hmm. Y donde ahí se hacían los conciertos más tochos y tal. Y bueno, pues en Canadá, vamos, la petaron un montón. Y, hombre, pues gracias pues tanto a la calidad musical que tenían como a la puesta en escena, ya que el cantante Frankie Venom pues era toda una bestia parda ahí en el, uh-huh. en el escenario. Y claro, eso pues llamaba. Y ya en el año siguiente sacarían el Frantic City, su segundo Frantic LP, City. En uh-huh. el 80. Con Attic Records. Sí, ya no lo sacaría Epic y, bueno, pues tirarían por un sello independiente canadiense que era Attic Records. Uh-huh. Y bueno, sacaron dos singles, dos hits, que sonaron un montón. En... Sí, fueron llegaron muchos, mucho éxito tuvieron. Sí, pues los ponían en la radio un montón y tal. El Some Kind of Fun. Uh-huh. No, no, no, hablamos no. del Frantic City. Y ah, no, no, no, es verdad. Los temas serían, vamos a poner uno de ellos, el primer single que sacaron de este LP, que sería el Let's Shake. Vamos a escucharlo. Bueno, ahí estaba Let's Shake de Teenage Head, de su, bueno, de un tema que sería de su LP Frantic City, del 80. Joder, pues una pasada. Bueno, decir que este LP llegó a ser disco platino. Joder. Vamos, o sea, que era un LP que ya, pues toda la chavalada rockera punk. Sí, eso, muy rockera punk, porque esto era puro rock and roll. Sí, además son temas muy bailables. Sí. La mayoría se nota esa influencia de... Y aquí está aquí canción con menos distorsión, ahí con acustiquillo. Sí, suena un montón al Flaming Groove también. Uh-huh. Tema, desde luego. Quizá incluso más que el anterior disco. Sí. Que era más, igual, influenciado más por el punk. Sí, puede ser, puede ser. Y bueno, y pues el otro single así exitoso que sacarían, que comentábamos antes, pues era Something on My Mind. Que quería decir antes. Sí. Y aquí cambian ya un poco de tercio y ya es un tema más poperillo, más relajado y tal, pero bueno, todo un temazo. Sí, sí, sin duda. Pues nada, vamos con Something on My Mind. Estaba este, lo he hecho, este tema más tranquilito, que también más tranquilito y más popero. A los temas más tranquilotes de los Flaming Groovies. Mm. Claro, es una referencia muy, muy clave para ellos. También comentar, por cierto, que bueno, hoy los compañeros del 28 encendido, no pueden hacer programa, pero bueno, se emitirá un programa de la temporada pasada y concretamente de los Flaming Groovies. Mira qué bien. Así que mira qué buen plan de. Qué mejor para completar la noche hoy. Ya te digo. Brutal. Pues sí, y nada, lo dicho, bueno, este era el segundo single, y bueno, esto es un LP que también trae unas cuantas versiones, a diferencia del primero. Sí, eso es. Las versiones muy buenas. Sí, bueno, está el Something Else de Dick Cochran, que ya lo versionaron uh-huh. también los Flaming Groovies. También está el Brand New Cadillac de los The Clash. Bueno, el tema es de Vince Taylor, pero bueno, sí, bueno, es verdad. Sí, lo hicieron famoso los Clash, aunque, bueno, lo hicieron más conocido porque lo versionaron en su London Calling. Eso es. Que igual es otro público defender que tenía Vince Taylor. Y pues, bueno, a mí particularmente me gusta mucho más esta versión de los, sí, es muy buena. De los Teenage Head. Así que vamos con este Brand New Cadillac de Vince Taylor y a Teenage Head. Ahí estaba esta versión de este clásico del mazo, joder, rock and roll, que es Brand New Cadillac. Y bueno, joder, una versión estupendísima, la verdad. Como he dicho antes, para mí mejor que la de los Clash. Pero bueno, sí, ya, no, es más rock and rollera, más o menos. Sí, ya para gusto. Mola. Y la voz de Frankie Venom aquí, pues lo hace. ¿Qué nombre más, joder, más crusty para un tío que cantaba esto? Sí, Krusty te parece. Bueno, Krusty no sé, Venom ya influye ahí. Ya, es que eso ya está. Más oscuridad. Sí, no sé. Esto es un lado Vale, pues nada, lo dicho. Luego también incluyen otra versión por ahí, que era Wild One, un tema de, de Hot Rod. Muy bueno. Sí, un temazo, la verdad. De Tillman Franks, que súper desconocido y que vamos, que no, me imagino que lo sacarían de algún single por ahí que tendrían. Y vamos, pues también otro temazo. Y bueno, comentábamos antes también de los hits que ponían en la radio, pero por lo visto este LP tenía otro hit, pero no oficial, que era el tema favorito de la peña, que lo debían poner por ahí un montón en los garitos y tal, que era el Disgusting, el tema con el que cerraban este segundo LP, y que debía ser lo que más gustaba a la chavalada, que era un tema muy curioso. Joder. Y sí, pues el hit más sonado de los baretos de rock de la época, en Canadá, claro. Y nada, pues vamos a poner este Disgusting de Teenage Head. Nice day for a party, isn't it? Pues esto era Disgusting, lo he dicho, el hit no oficial de este segundo LP del Frantic City de los Teenage Head. Sí, y pasamos igual a lo siguiente. Sí, aunque antes... Bueno, decir, claro. Sí, comentar aquí lo que pasó, porque bueno, estamos en una época en la que, lo he dicho, este disco disco de platino, todo Cristo flipado con esta peña. Esta peñusca ha tenido que ir a Nueva York. Sí, habían participado en el Heat Wave, el primer festival así como de nueva ola tocho de Norteamérica. Y bueno, ya pues se lo estaban comiendo todo y pues entre ellos y la gente del sello Datic Records prepararon una gira por Estados Unidos que bueno, pues pasarían por Nueva York, que hubiesen pasado por Los Ángeles. Y ante un público muy receptivo y que, vamos, que evidentemente con esta calidad pues hubiese sido esa gira, pues... gira antológica. Ya podríamos tirarnos casi otra hora igual. Pero ¿qué pasó? Que pues nada, que se truncó la historia y apenas 48 horas después de empezar la gira, joder, de echarse a la carretera, pues accidente. Vuelca la furgoneta donde van y Gord Lewis, el guitarrista, pues sale bastante jodido, con costillas rotas y demás. Entonces la gira se cancela. Sí. La gira se cancela. Hay que buscar un sustituto encima. Sí, la cosa se empieza a enfriar. Cuentan con Dave Bendeth. Sí, que le David Bennett. A sustituir una temporada. Ya no para esta gira que se canceló, sino para algún otro bolo por Canadá y demás. Pero que bueno, pues esta sustitución pues les metió en un año de parón productivo, sí, creativo. Parón que podría haber sido la clave del éxito si hubiesen hecho esa gira. Sí, desde luego. Pues nada, una de esas putadas de otras tantas bandas y tal, que pues se ven apartadas un poco del éxito, de la presencia que podían haber tenido dentro de la historia del rock and roll, en este caso, de una forma pues muy drástica. Aún así, bueno, se recuperaría Gord Lewis justo a tiempo para grabar su tercer LP. Eso es. El Some Kind of Fun. Y nada, vamos con un temazo de este tercer LP, que todavía era otro gran disco. Sí, otro éxito que fue. Sí, vamos con un pedazo de himno. Teenage Beer Drinking Party. Yeah. Bueno, vaya temazo. Teenage Beer Drinking Party. Pues todo un hipnazo. Sí, todo un hipnazo. Con sus pianos y sus... Bueno, pues seguir esta evolución lógica desde el Frantic City. Sí. Y bueno, nos hemos quedado bastante cortos de tiempo. ¿Cómo se nota el cambio de grupos de hardcore a grupos de rock and roll? Sí, sí. Joder. Más largos y se nos va un poco de manos. Nada, pues igual comentamos... ¿Cómo acabó esto? Pues... Creo que nos da tiempo a poner un par de temas más, igual, si nos apretamos un poquito. Nos apretamos mucho. Sí, vamos a apretarnos aquí a tope. Y nada, decir que estos son los discos a los que le vamos a prestar atención. Sí. Porque ya después vendría el Tornados. El Tornado que tuvo una polemiquilla por MCA Records, que les dijo de cambiarse el nombre a Teenage Heads. Sí, son temas ya que se ve que no creativo ya empezaron a bajar el pistón. Y de hecho, el Tornado de Pede fue su último gran éxito. Sí, sí. Después de eso no volvieron a levantar cabeza. No, en el 96, luego Frankie Venom se fue por ahí. Sí, se fue después de esto. Volvió en el 88 en una reunión. Tuvieron otro tripo aquí. Un tal. ¿Cómo fue? Frankie Venom se fue a Frankie Venom and the Vipers. Y nada, Nick. Bueno. Sí, ya nada volvió a ser lo mismo. Desde luego, este accidente pues truncó toda la trayectoria de este grupo para siempre. Joder, qué pena. Una pena. Y nada, vamos a escuchar el tema que da nombre a este disco que vamos a escuchar, que es una versión de Chris Montez. Uh-huh. Y nada, vamos con este Some Kind of Fun. Bueno, pues ahí estaba Some Kind of Fun, esta versión de Chris Montez. Eso nos va la hora. Sí, y comentar que en 2003 hubo una colaboración de Mark y Ramone. Sí, grabaron temas antiguos de estos tres discos ahí con el señor Mark y Ramone. Y luego en 2008, pues el pobre Venom murió por cáncer. Sí. Y bueno, hubo también en los 90, en el 96, sacaron el Head Disorder. Uh-huh. Que bueno, que ya... Casi con la formación original sobre batería, pero que es otra cosa ya. Sí, sí, no. Ya como más influencia casi por el sonido, no sé si es cosa de la producción del disco o qué, pero ya no es esto... No es... Una verdadera pena. Sí, sí. No digo que sea un mal disco tampoco el Head Disorder, pero no es... Pero es otra cosa. No es este rollo, desde luego. Hmm. Ni mucho menos. Pues nada, aquí estaban estos tres grandes discos de los Teenage Head, que si os ha molado, recomendamos que los escuchéis tranquilamente, sí, de pe a pa, porque no, porque eso es toda una maravilla. Y nada, pues nos despedimos con el tema que habría este último LP, este Driving Wild, que podía hacer referencia perfectamente a este accidente por el cual se truncó su carrera. Eso es. Así que nada, gente, pues hasta el domingo que viene. Y os dejamos con Teenage Head y su Driving Wild. Venga, peña, agur. Call my way.